Sembramos palabras, plantamos memoria. Balada del que no vuelve. Ojalá el que no vuelve hubiese sido irresponsable, canalla y desentendido de quien lo quiere y lo extraña. Mas, sin embargo, sabemos qué puntual fue el que no vuelve, que a tiempo cruzaba umbrales y se metía en los abrazos. Qué fría dejó la sopa y qué prolija la cama, y qué impotente a su madre, foto que ríe en la solapa. Camina que te camina cada jueves en la plaza. De Chiqui, junio de 1982. Del libro Cantos de Vida, Amor y Libertad, de Madres de Plaza de Mayo. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.